quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, sin leer residencia. Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Lo que acabamos de escuchar en la introducción fue al grupo Mueran Humanos y la canción fue Cosméticos para Cristo. Y bueno, el día de hoy tenemos preparado un programa pensando en... Justo estaba pensado para el mes de septiembre, pero estuvimos un poco ausentes. Y el tema básicamente era el cine mexicano. Así que queríamos hablar un poco de las temáticas. Obviamente de manera superficial que ha tenido el cine mexicano a través de su historia. Entonces quédense. Y esperamos que sea un programa agradable. Yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña ella. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Dorsal, el número 20. Estamos muy felices de estar de nuevo por acá. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos, personales, una nueva integrante de nuestra familia, llamada Lucrecia, que es una perrita nueva. Entonces nos ha traído un montón de trabajo estar con ella y cuidarla, etcétera, ¿no? Entonces eso nos ha impedido estar en la resistencia, pero ya regresamos y regresamos como siempre, con mucho gusto y con muchas ganas. Y pues, como decía Daniel, hoy vamos a hablar de las temáticas del cine mexicano a lo largo de su historia. Es un recuento breve y muy superficial, como bien dices, no nada exhaustivo, porque para eso pues necesitaríamos, pues no sé, unas 10, 15 horas o hasta más, ¿no? Para poder entender ni siquiera como sintéticamente, ¿no? Sobre las temáticas del cine mexicano. Entonces hoy las abordaremos como pues muy, muy por encimita. Y pues para empezar pues hablaremos de los inicios del cine. ¿Quieres iniciar tú? Bueno, hay que decir también que una parte de hablar, digamos, como de las temáticas, estuvo pensado a partir de un comentario que vimos en las redes sociales de una página de una persona que se hace llamar Peli de la Semana, que hablaba un poco acerca del cine del narcotráfico, ¿no? O sea, que es un tema que ha estado como muy presente dentro del cine actual o contemporáneo. Pero aquí el asunto es que el comentario iba un poco situado a que este personaje ya estaba cansado de que el cine mexicano hablara del narcotráfico, ¿no? Y aquí creo que si nosotros tenemos, al menos en el cine, el tema presente, creo que es por una manera contextual, es decir, por lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, lo que queríamos ver era un poco de cómo a través de las décadas dentro del cine mexicano, pues ha habido distintos temas, evidentemente, porque así lo ha dado el contexto, ¿no? Los contextos sociales de cada una de estas décadas. Entonces, sin ir como más allá o tan profundamente dentro de esta historia, como bien decía Jen, los inicios pues están marcados justamente en los años 20-30 por la transición al sonido, ¿no? En el cine mexicano, donde se empezaban a hacer al principio películas o se hablaban sobre prostitutas o sobre robos, que era lo que estaba, pues digamos, dentro del, pues un poco de la sociedad, ¿no? Y en el caso de Santa, que es una película, me parece que es del 29, uh-huh. De 1929, causa ahí, pues, por decirlo, un antes y un después, porque también estas películas recién iniciadas en el sonido querían emular un poco el sistema o el star system que ya se estaba estableciendo en Hollywood. Entonces, a partir de ello, pues, se empiezan a establecer durante los años 30, pues, un poco el nacionalismo, ¿no?, que imperaba dentro de la política mexicana. Entonces, pues que teníamos películas sobre la revolución, es decir, era un tema que justo había acabado a lo mucho 10 o 15 años antes, y entonces empezó a retomar, ¿no? Tomando en cuenta que pues la revolución había cambiado el panorama de México. Sí, además recordamos que en los inicios del cine nacional, uno de los principales protagonistas de las en ese momento llamadas vistas era Pancho Villa y Porfirio Díaz, ¿no? Y la Revolución Mexicana fue la primera revolución filmada, ¿no? No completamente, pero hay archivo fílmico de la revolución. Entonces, pues desde ahí pues ya comenzamos a ver que el cine mexicano tiene unos tintes políticos, ¿no? Bueno, todas las cinematografías del mundo tienen tintes políticos porque no se pueden alejar las historias de la política, ¿no? Aunque uno diga que es apolítico, pues evidentemente es ya una postura política, ¿no? Entonces en el cine, pues no es posible alejarse del contexto, ¿no? Es lo que decías, ¿no? Y en estos años, pues en los 30, pues se habla de la revolución Y en los 30, 40, pues ya de las consecuencias de la revolución, ¿no? Como las primeras consecuencias, digamos, ¿no? De que es de este cambio a del México ya progresista, ¿no? O del México que ya está siendo industrializado, ¿no? Entonces, pues vemos como este auge también como de estas películas urbanas en los 30, pero alejándose un poco ya de las temáticas de las comedias rancheras, aunque pues siguen presentes, ¿no? Como en un estilo de comedia o dramático, ¿no? Que recordemos que la comedia ranchera es uno de los géneros que México le dio al mundo, ¿no? En México no sé si en otro país se haya hecho ese tipo de películas, pero en México se realizaron pues infinidad de películas llamadas también rancheras, ¿no? Donde estaba el charro mexicano que le llevaba serenata a un amor imposible, ¿no? O había un problema ahí entre familias, siempre era un drama familiar lo que representaban en estas películas. Y pues también las cabareteras, ¿no? Que ya fue un poquito más pegado a los 40s, ¿no? Las cabareteras, que después lo veremos en los 70s, finales de los 70s, como, sí, 70s, 80s, ya finales y muy inicios de los 80s, las películas como el Tívoli, que retoman un poquito sobre este tema de las cabareteras, ¿no? Pero bueno, en estos años el ser una vedette, bueno, en ese momento no se le llamaba así, sino cabaretera, era la chica que realizaba un espectáculo dentro de un bar, y pues ahí surgían como situaciones, ¿no? También dramáticas de su pasado, de que había mujeres que abortaban o que estaban huyendo de la violencia, o eran mujeres abandonadas, ¿no? Todas tenían una situación difícil y terminaban en un cabaret. Y bueno, una película que a mí me encanta de este periodo, pues es la de Sensualidad. Pero bueno, como temáticas, pues también encontramos en los 50, pues a los luchadores y las películas de los adolescentes, un poco emulando esta situación que estaba en el mundo de las revoluciones juveniles, ¿no? Y pues así nos podemos ir las otras décadas. Sí, o sea, el cine mexicano, como decíamos, ha estado plagado, o sea, de invariables temas, pero que tienen que ver con esos contextos, ¿no? O sea, ya lo decías, en los 50 comienza el cine de luchadores, en los 60 comienza el cine donde estrellas del rock and roll empiezan a fungir como un papel principal, pero que tampoco está desapegado del contexto social de todo el mundo, ¿no? Porque pues todos sabemos que los años 60 en todo el mundo significaron movimientos radicales, movimientos de revolución, pero sobre todo tomados calles tomadas por los jóvenes, ¿no? Y que esto pues se ve postrado pues en este tipo de películas. Y como ya decías, pues en los años, 70, 80, tenemos también películas un poco también experimentales, que incluso vienen a partir de la esencia de la Nouvelle Vague, ¿no? En Francia. Entonces, incluso surgen las escuelas de cine, ¿no? Como el CCC, el CUEC. El CCC me parece que en los 80, el CUEC en los 70, y así es como vamos teniendo como esta serie de temáticas, ¿no? Que no están, como ya decíamos, pues tan desapegadas a todo lo que pues lo que se vive dentro de una sociedad. Pero para continuar hablando de estas temáticas dentro del cine mexicano, vamos a una pausa musical. Y escogimos esta canción que se llama La Procesión, de Mujercitas Terror, y regresamos para continuar con el tema. Estás escuchando Resistencia Radio. Yeah. Resistencia Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. Y bien, regresamos de esta canción de Mujercitas Terror, por cierto, un grupo argentino. Esta canción me parece que es del 2018, algo así. Y bueno, continuamos hablando un poco de estas temáticas, como ya decía, e insisto, de manera superficial, porque como bien decías, Jen, en el bloque anterior, hablar de todas las décadas, pues sería un programa de mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado un poquito como en los años 70, y para los años 80 y 90, pues tenemos como una, digamos, como una nueva camada, ¿no? De cineastas que empiezan a darle como otro, como otra vuelta al cine, ¿no? Hablar de cuestiones más urbanas, de cuestiones más personales, relaciones de pareja, etcétera, ¿no? Y dentro de estas décadas o dos décadas surgen cineastas como Felipe Casals, Jorge Fons, Ripstein, también Cuarón, Carlos Carrera, etcétera, ¿no? O sea, ahí es donde empiezan a formarse como estos directores que actualmente incluso conocemos como los tres amigos, ¿no? Que esos realmente, al menos de ellos, de Guillermo del Toro y de Cuarón, su formación fue durante los años 90, ¿no? Y para llegar, digamos, a los 2000 con una película que tiene mucho valor por la forma en que está hecha, ¿no? Que es de una manera independiente, que es Amores Perros de Alejandro González Iñárritu. Entonces, realmente, o sea, hablamos como de muchas décadas, pero como decíamos, pues todas estas tienen en común lo que tienen estas dos décadas a partir del 2000, ¿no? O sea, que es el contexto. Es decir, a nosotros nos ha tocado un poco más, o sea, 20 años a partir del 2000, ver películas que están instaladas, pues sí, muchas veces dentro del narcotráfico o temas violentos, pero porque la sociedad en la que vivimos así está construida, ¿no? Incluso tanto políticamente como en la parte baja social, ¿no? Entonces creo que ahí es donde podemos nosotros irnos y hacer una revisión. Pero bueno, teníamos también ahí unas películas que a lo largo de estas décadas queríamos hablar de ellas porque nos parecen pues realmente interesantes por su forma y los temas que tocan, ¿no? Sí, y bueno, hacer una aclaración que al hablar de cine mexicano no nos estamos refiriendo a un género, ¿no? O sea, o que digamos el cine mexicano es generalmente así o asado, ¿no? Es lo que queremos explicar en este programa, que el cine mexicano es incluso, podríamos decir, es tan diverso, tan... Sí, y con tantas temáticas y con tantos géneros que no podríamos decir es de esta manera. No lo podríamos describir con una sola palabra. Como cualquier cinematografía en cualquier parte del mundo tiene su diversidad y hay como tantas películas como cineastas y como tantas ideas puede haber, ¿no? Y qué bueno que haces esa distinción porque en efecto, o sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado a personas que dicen, es que yo no veo cine mexicano, ¿no? Porque está mal hecho o por X cosa. Pero en efecto, o sea, se habla del cine mexicano como un género y realmente, pues no lo es. En cuanto a que, pues este tiene dentro de él, pues como ya decías, Jen, muchos, muchos, muchos géneros. Sí, nos acostumbró Blockbuster a esa categoría, como cuando decimos cine francés, pues también hablar del cine francés, pues es como englobar demasiado en tan poquito, ¿no? En dos palabras que no, realmente no describen nada. Pero bueno, hablando de como decías, vamos a hablar de esas películas que al parecer a nosotros nos han gustado y que son, podríamos decir que son un poco diferentes a lo que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y pues con la primera película que quisiera que habláramos es La Mancha de Sangre del 43, que en realidad ese fue el año en que se estrenó, pero se realizó en el... se estrenó en el 39. No, se estrenó en 1943 la película, pero la película fue hecha en 1937, justamente. Exacto, porque 37. Porque tuvo problemas de censura por el tipo de temáticas que estaba manejando, ¿no? Que era la prostitución, incluso hay un desnudo dentro de la película, que es por el que más se censuró esta Y hay esta drogas, película. ¿No? También, ¿no? Vemos gente que se está drogando. Bueno, no literal como ahora lo podemos ver, pero sí es evidente que hay gente que está drogada, ¿no? Sí, porque hay mafiosos, ¿no? Es uh-huh. decir, hay un personaje que llega de provincia, llega a un bar o un cabaret donde se encuentra una mujer, ¿no? Y esta mujer pues se queda enamorada de este personaje, lo ayuda a salir, digamos, como adelante, y posteriormente este personaje toma el camino fácil, ¿no? Que es el de la delincuencia. Uh-huh. Entonces, la mujer que la cabaretera o la prostituta pues se encarga de que este joven vaya realmente por el camino correcto, pero dentro de ello podemos ver lo que ya decía, escenas de sexo, es decir, más bien de desnudos. Y que sobre todo tiene algo bien curioso, porque la película no tiene... hay una parte que no tiene imagen, ¿no? Es decir, solamente tiene sonido. Y para el final solamente tenemos una imagen, pero no tiene sonido. Así que nosotros tenemos que, al verla, nos tenemos que imaginar, ¿no? Pues a partir del sonido lo que está sucediendo, y posteriormente cuando vemos solamente la imagen tenemos que imaginarnos qué es lo que están diciendo los personajes. Que eso creo que no fue a propósito, ¿no? Sino fue porque apenas hace unos años la Filmoteca de la UNAM logró restaurarla y encontró, no sé exactamente cómo, pero encontró la película muy dañada y descubrió que estaba así, que había una parte donde no se veía la imagen y en otra no se escuchaba el sonido, y pudieron restaurarla. Y ahora la pueden ver ustedes en YouTube, está ahí completa, nosotros así la pudimos ver en el canal de la Filmoteca. Y pues es interesante porque la protagonista, digamos, además de ser prostituta, pues es quien... dirige el camino de este joven, ¿no? Porque ella ese día ella descubre que va a ser utilizado para como una especie de como conejillo de indias, ¿no? Para un atraco que lo van a utilizar. Entonces ella decide llevarlo ese día a la cama, ¿no? Para que no lleve a cabo el atraco junto con la banda de mafiosos. Y pues esta película está muy muy interesante, sobre todo como estas escenas donde podemos ver el desnudo que ya decías. Y pues otra película de la que queremos hablar es la otra, de Roberto Gabaldón, del 46. Y bueno, Roberto Gabaldón en lo particular es uno de mis directores favoritos que ha dado México. Esta película pues habla de unas gemelas que es interpretadas por Dolores del Río. Estas mujeres, pues es una es muy ambiciosa y se casó con un hombre muy rico, ¿no? Y la otra es muy pobre y vive en una vecindad, ¿no? Y se dedica a... es estilista, ¿no? Y esta chica pues anhela un poco la riqueza de su hermana y un día ella... la hermana rica la va a ver a su casa y ella decide, la hermana pobre decide asesinarla, ¿no? Y ese día descubre que su hermana le ha heredado el dinero, ¿no? Que tenía, y pues se vuelve millonaria y además asesina al mismo tiempo. Pero aquí el asunto digamos interesante de la película es que al asesinar a su hermana gemela no solamente obtiene como mucho dinero, sino todos los problemas que tiene la hermana rica, ¿no? Ah, porque tiene un amante, ¿no? Ajá, y entonces junto con este amante han fraguado pues ahí un delito, y entonces este amante empieza a chantajearla, ¿no? Aquí también hay que destacar que pues el guión fue escrito por José Revueltas. Entonces, la película también de alguna forma tiene una especie de pensamiento como existencialista, ¿no? Me gustaría hablar como mucho de la parte final, pero también sería como arruinar un poco la película. Y la película realmente vale la pena. No recuerdo si esta también la pueden YouTube, ver en YouTube, sí. Pero esta película mantiene como esta tensión que incluso puede tener como algunas de las películas que tenían de Hitchcock, ¿no? Como la idea de que, o incluso este texto, ¿no? Del corazón del actor de Edgar Allan Poe, donde se maneja esta tensión en que pues ella se ve obligada, la hermana que ha suplantado a la hermana pobre que ha suplantado a la hermana rica, tiene que verse en esa necesidad de realmente revelar la verdad, ¿no? Por ciertos factores que pues que la van orillando a, digamos, como a esta parte. Pero esta película pues en efecto tiene una historia realmente, pues yo diría fatal, ¿no? Y que te hace emocionarte, pero también reflexionar acerca de los problemas del dinero que actualmente incluso llegan a que nos siguen aquejando, ¿no? Ajá, exactamente. Pero bueno, vamos a la siguiente canción, que es de Hello Seahorse, Incendio, y regresamos para seguir hablando de estas temáticas del cine nacional. Estás escuchando Resistencia Radio. Entonces todo se comportaba como suele ser, desdoblando las horas con la forma que tomó la fuerza de la admiración, desviando la mente. Pero un día ya despierto, descubres que todos resistenciaradio.com. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. ¿Reconoces estos sonidos? Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen, sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina, no faltes. Y bueno, regresamos de este bloque para hablar, bueno, acabamos de escuchar la canción Incendio de Hello Seahorse y vamos a continuar hablando de estas películas que nos han gustado década a década. Y pues para abrir este bloque quisiera hablar del Brazo y por la Calle del 56 de Juan Bustillo Oro. Es una película pues muy sencilla que habla de una pareja que de recién casados, que prácticamente la película completa es pues su discusión, ¿no?, sobre el desacuerdo que tienen económico, ¿no?, y también como esta parte donde ella ya está como inconforme con la relación por cuestiones económicas. Y en esta película pues está Marga López y se me olvidó el nombre del otro actor, de Manolo Fábregas. Y ellos dos pues es como una lucha actoral, ¿no?, donde ellos están discutiendo durante toda la película. Y pues esta película me hace recordar, ahora que está de moda la serie de HBO, Escenas de un Matrimonio, que también son una hora de discusión sobre la relación de pareja, ¿no?, y del matrimonio. Y esto pues esta película pues se realizó en el 56, ¿no? Entonces veamos que también tienen esta influencia. Bueno, obviamente no creo que se hayan influenciado. La serie está basada en la película de Bergman, perdón. Esta serie está basada en la película y pues podemos ver cómo a veces sin querer pues hablamos también un poco el lenguaje que en otras latitudes también se ha hablado, ¿no? Como en este caso. Y pues creo que no es de las películas que más se vean del cine mexicano, sin embargo me parece que es una joya que todos deberíamos de ver, ¿no? ¿A ti qué te parece esta película? Pues yo digo que también aquí, y como hablábamos en el caso de la otra, de Roberto Gabaldón, el dinero también es factor, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque como ya decías, la película muestra dos personajes de dos clases sociales diferentes, ¿no? El joven artista y pobre y la muchacha adinerada, ¿no?, que pues se enamora del artista y que acepta justamente pues la vida que él le puede ofrecer, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas en el que él siempre le dice durante toda la discusión que dura, que prácticamente es una noche, ¿no?, me parece. Uh-huh. La película muestra como todo ese lapso de la noche y que él justamente le dice que ella aceptó vivir como esa vida de pobreza, ¿no? Y de repente, como dices, llegan momentos de calma, pero otra vez la tormenta y momentos de calma y la tormenta y en efecto, ¿no? O sea, creo que ahí el gran dilema, sí, es el amor. De quedarse con la persona amada, con la persona que quieres, pero también está ahí, pone justamente esa parte que es la discusión. Incluso me parece que la escena con la que inicia es ellos van tomados de la mano caminando y ella se detiene a ver en un aparador, creo que un vestido, ¿no?, o algo, o ropa, no recuerdo muy bien. Y entonces él pues se queda con una cara de que pues es algo que él no le puede comprar, ¿no? Pero al final, pues bueno, es esta parte del dinero, ¿no?, lo que siempre está como como ahí teniendo como mucha profundidad, yo diría. Y también creo que la otra película de la que queríamos hablar, más o menos pasa, que es Días de Otoño. Días de Otoño, ¿no? También del mismo Gabaldón, exactamente. Y que es una de tus películas favoritas, ¿no, Jan? Sí, en esta película creo que es de la enigmática Fina Pellicer, que igual después podremos hacer también un especial sobre ella, porque es una actriz que estuvo muy poco tiempo en esta tierra, duró como unos 30 años, 40 si no mal recuerdo, y ella decidió suicidarse. Y bueno, ella tiene un rostro muy inocente, pero a la vez muy misterioso, ¿no? Y en la película interpreta a una chica que viene de un pueblo y lleva una carta de su tía, quien le ha enseñado a repostería, ¿no? Y asiste a una pastelería en ese momento del Globo y pide trabajo, lleva esta carta, y el dueño de la pastelería, que conocía anteriormente a su tía, pues le da el trabajo. Y ella pues va haciéndose amiga de las empleadas de la pastelería, y pues también va sorprendiendo por sus habilidades en la repostería. Pero en un momento tiene un novio, y al parecer pues le pide matrimonio, y ella se casa, ¿no? Y les dice a sus compañeras que se va a casar, y a todos sorprende porque es una chica muy tímida. Y el día en que se va a casar, pues no pueden asistir ellas, sus compañeras de trabajo, a la boda, pero este supuesto novio pues la deja plantada en el altar, y pues ella, para no decepcionar a sus compañeras y para no quedar en el ridículo, pues finge tener un matrimonio y finge hasta tener un hijo, ¿no? Entonces toda su vida se vuelve una mentira. Pero esta película está basada en un cuento de Bruno Traven, ¿no? Así también como Macario, ¿no? Que también es de Gabaldón. Uh-huh. Pero esta película a mí me gusta más, porque me parece, cuando yo la vi de joven, de muy niña, más bien, me pareció muy misterioso, ¿no? Cómo una chica podía fingir su boda, fingir que estaba embarazada, ¿no? Solo para quedar bien con sus amigas, ¿no? Entonces, esa sí, historia... como para sentirse parte de sí, una parte sociedad, ¿no? O sea, parte de un algo de lo que todos nosotros siempre queremos hacer partícipes, ¿no? Y ahora que mencionabas un poco como de esa parte enigmática de esta actriz de Fina Pellicer, había leído una serie de ensayos que ella escribía, o una serie de textos que ella escribía, pero bueno, dentro de esos textos que ella tiene, y que a mí me parece que se ven mucho reflejados dentro de la película, es un poco la personalidad de la misma Pellicer, ¿no? Y aquí hay un fragmento, bueno, es un fragmento que rescaté de ese texto, y que escribe, o en donde escribe: seres como yo deberían tener la libertad de morir en el momento en el que la tristeza empezara a invadirlos. ¿Por qué? Los seres como yo somos seres débiles, incapaces de decirle no a la tristeza, no a la vida. Nos dejamos llevar, nos dejamos vivir, nos dejamos morir por la tristeza. Entonces aquí tenemos a una, de alguna forma, una actriz o una mujer, pues realmente que estaba del lado como también de la depresión, ¿no? Y que creo yo, eso mismo lo vemos dentro de la misma película de Días de Otoño. Sí, además que a mí me impresionó en su momento el hecho de que fuera una chica independiente, ¿no? Porque ¿cuántas mujeres vivían solas? Ella vivía sola y vivía en un cuarto de azotea, que ahora son como los departamentos de la Condesa. Ella vivía sola y se mantenía sola, ¿no? Y mantenía su mentira, ¿no? Entonces, para la época a mí me parecía... que era esta manera de no volver a una mujer, una solterona, ¿no? Porque en ese momento era mal visto ser una solterona, ¿no? Pero bueno, esta película a mí me parece, dentro de toda la cinematografía mexicana, una joya que creo que debe ser más valorada, ¿no? Sobre todo esta actriz, que que en sus pocos años de existencia pues dejó demasiado, ¿no? Y bueno, la siguiente película de la que vamos a hablar es La Peste, pero para continuar vamos a un corte musical y vamos a escuchar Cuervos de La Barranca y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Bien, regresamos de esta pausa de La Barranca, Cuervos, para seguir hablando de, como decías, la peste. Pero bueno, realmente la película se llama El Año de la Peste, una película de 1978 de Felipe Casals, que habla justamente como de una epidemia, ¿no? Que pues nosotros al verla en este momento, pues evidentemente nos va a remitir a esta época, ¿no? Desde el año pasado. Pero también que remite a una película de George A. Romero, de una película de 1973, The Crazies, igual donde hay un virus que llega a un pueblo y que posteriormente el gobierno, en el caso de Estados Unidos, en la película The Crazies, implementa un plan para desaparecer el pueblo, ¿no? Incluso esta película tiene un remake como de los años 2000 por ahí, y cualquiera de esas dos pelis son interesantes. Y regresando a la del Año de la Peste, pues también, ¿no? Tenemos una película que nos cuenta como un grupo de un grupo sanitario comienza a recorrer las calles de la Ciudad de México para recoger los cuerpos, ¿no? Los cuerpos de pues de toda esta gente muerta a través de la pandemia, y que nos parece pues realmente una película atípica dentro del cine, ¿no? Sí, justamente en esta película pues se ve inmerso también la corrupción nacional, ¿no? Que es un tema que pues no se puede desligar de este tipo de situaciones, ¿no? Más en un país como el de nosotros. Así también pues muestra como el científico, ¿no? Que intenta buscar la cura a esta pandemia, y un poco hablan también como de las diferentes epidemias que ha habido en el mundo, ¿no? También se hace como un pequeño fragmento de la película. Y pues justamente esta película la vimos cuando inició la pandemia, y pues fue un recordatorio, y además como un momento muy extraño, ¿no? Porque estábamos en medio de la pandemia y vimos esta película y fue realmente aterrador, y esperábamos que no sucediera de esa misma manera en el país, ¿no? Que se repitiera la película en la realidad. Pero bueno, esta película es muy interesante dentro de la filmografía de Felipe Casals, y una de las que tú decías también, que dentro de la cinematografía de la filmografía de Casals, que también habla de unos chicos que son unos jóvenes, ¿no? Que son un grupo de radicales, ¿no? Como una especie de terroristas, ¿no? Que también atacan al gobierno mexicano, ¿no? Que se llamaba Bajo la metralla, que de hecho inicia ellos en un están como en un ataque y todos visten de azul. Ajá, en un tiroteo. Son personajes que son perseguidos por la policía, y al inicio pues justamente hay un enfrentamiento, ¿no? Que incluso es una gran escena de acción, a mí me parece. Son películas también como de las que no se habla, ¿no? A la hora de hablar de películas interesantes dentro del cine mexicano. Sí, ahorita que decías esto me recordaba Bandera Rota del mismo Casal, Bulto, se me olvidó su nombre, que esta película también es del 78, 76, y que también habla de un grupo de jóvenes que se unen para pues derrocar al gobierno, ¿no? Que también son una especie de no terroristas, porque ellos son más panfletarios, ¿no? Más políticos que en el caso de la película de Casals. Pero pues estos dos ejemplos pues nos hablan también de la situación de los jóvenes, ¿no? Que todavía había permeado el 68 en los 70s, ¿no? Todavía seguía ahí como vigente este tema, ¿no? En la lucha de los jóvenes por una educación. Sí, la película es de Gabriel Retes. Sí, bueno, Gabriel Retes también es un director que pareciera que no, o sea, si muchos ya han llegado a ver sus películas, seguramente recuerdan El Bulto, pero tiene otras películas que pues sí son muy buenas, ¿no? Además, con un presupuesto muy bajo, pero de gran calidad en cuanto a guion. Y bueno, otra película de la que yo quisiera hablar pues es del Castillo de la Pureza, de Arturo Ripstein. Ripstein en lo particular es un director que mucha gente ama y que también mucha gente odia, ¿no? Que detesta sus películas porque les parecen muy aburridas, pero a mí me parece un director muy consistente, que tiene un claro estilo, ¿no? Que sí podemos decir que es un autor, y además que tiene su esposa, que es pues Alicia García Diego, que ella es quien hace escribe los guiones de las últimas películas que él tiene, son escritas por su esposa, bueno, en conjunto con su esposa. Y pues a mí me parece que son películas, si bien no todas, pero la gran mayoría me parecen muy muy contundentes y muy interesantes. Y me parece que en el caso del Castillo de la Pureza, el guion también lo hace José Emilio Pacheco, ¿no? Sí. Y bueno, esta película a mí en particular me gusta mucho porque habla de una familia que vive recluida en una casona del centro de la ciudad, y el único que puede salir al exterior es el padre, ¿no? Y los que viven dentro de la casa hacinados pues son los hijos, dos hijos y la esposa. Y pues ahí surgen situaciones incómodas cuando descubre a sus dos hijos adolescentes teniendo sexo, ¿no? Y pues es un momento muy traumático para el padre y para el espectador, ¿no? Porque descubres que son hermanos y pues que están como en la edad de la punzada, y pues la manera de pues sí, de sacar como este erotismo es pues teniendo relaciones sexuales entre hermanos, ¿no? Que realmente al parecer no conocen, ¿no? Que eso es una relación sexual. Y esta película me recuerda mucho después a Canino, de Yorgos Lanthimos, que en esta película también son personas que, es una familia que también está recluida, pero a diferencia de en Castillo de la Pureza, en esta película ellos tienen la prohibición de hablar el lenguaje de todos, ¿no? Ellos construyen un propio lenguaje, ¿no? Sí, lo interesante de, y digo, aquí me iría como por Canino de Yorgos Lanthimos, lo que decías, es como el autoritarismo que ejerce uh-huh. el padre, pero que también está en el Castillo de la Pureza, solo que con Yorgos Lanthimos el lenguaje es lo primordial, ¿no? Diríamos que es el tema de la película, donde el padre empieza a cambiarle el nombre a los objetos, es decir, uh-huh. una cuchara no se llama cuchara, sino se llama amarillo, ¿no? Y entonces tienes que decir, pásame el amarillo para comerme mi sopa. Entonces ahí hay un cambio muy, pues sí, diría muy, muy interesante dentro de la parte del lenguaje. Sin embargo, en el caso del Castillo de la Pureza, también vemos este autoritarismo, ¿no? Que tiene que ver incluso pues con el machismo que imperaba dentro de la época. Bueno, y no solamente que imperaba, sino que sigue imperando en nuestra actualidad. Sí, y un poco es también la crítica al paternalismo del gobierno, ¿no? El ser muy demasiado paternal, ¿no? El de voy a protegerlos del exterior para que no sufran, y al final sufren porque no conocen el exterior y no toman decisiones por sí mismos, ¿no? También creo que es una crítica también muy, muy política, ¿no? Hacia el Estado. Pero bueno, pues no sé si quieras hablar de nuestra siguiente película, si nos da tiempo. No, ya como decíamos, hablar del cine mexicano realmente es algo, para mí es fascinante, pero también es algo, un tema en el que te puedes llevar muchas, muchas horas, ¿no? Y yo creo que para terminar más bien este programa, dejaríamos como una segunda parte en el que hablaremos como unas películas, digamos, favoritas dentro de los años 90 y la época actual, ¿no? De la que al principio nosotros decíamos que este programa salió a partir como de un comentario de un personaje que dice que el cine del narcotráfico pues ya le da hueva, ¿no? O es aburrido. Sin embargo, pues seguimos viendo que al menos el tema, bueno, no solamente este tema, muchos, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, no sigue sin resolverse, sin esclarecerse. Entonces, no podemos dejar de hablar de ese tema solamente porque es aburrido, porque ya lleva más de 6 años o 7 años desde que ocurrió. Entonces, creo que las películas que hablan de esto nos ayudan a visibilizar el tema desde muchas, muchas aristas. Entonces creo que seguir hablando de él me parece que es muy, pero muy importante. Incluso acaba de exhibirse una película en Cannes, ¿no? Que es Noche de... en Cannes o en Venecia, no recuerdo, que es Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, ¿no? Y que habla nuevamente del tema, pero porque es importante, es realmente importante seguir hablando de este tema. Sí, o la ganadora del Ariel, Sin Señas Particulares, que también habla de este tema. O así muchas más que vienen en camino para proyectarse en cines en el país. Y que pues sí, en efecto es muy importante seguir hablando de estos temas, así como acabamos de hablar del documental de este periodista, ¿no? Que fue asesinado también por el narco, el gobierno, no se sabe. Entonces, pues este tema va a seguir habiendo historias interesantes de las cuales hablar, ¿no? O justamente podemos hablar de una pareja que a lo mejor no se dedica al narco, no tenga nada que ver con el narco, pero aún así es una situación que cambia vidas, ¿no? Estés cerca o no cerca de él, ¿no? Entonces, pues creo que sí, como dices, es un tema del que se hablará y se seguirá hablando y del que abordaremos también con más detalle, esperemos, en el siguiente programa. Entonces, pues los esperamos en nuestro el próximo viernes. Ya esperamos ya ser más estar más vigentes y que nos escuchen más y traerles muchos nuevos temas para hablar en este programa, en su programa favorito de cine, Dorsal. Y pues escúchenos, escuchen los programas de La Resistencia, que todos están súper interesantes. Escúchenos en la repetición los sábados a las 11 de la mañana. Y pues síganos en nuestras redes, estamos en Instagram como Dorsal-MX y en Facebook como Dorsal-MX. Pues nos escuchamos la siguiente semana. Estás escuchando Resistencia Radio. Tu silencio me corta en pedazos, me quema los huesos. Es un balazo. Si no volteas, mi cuerpo se avienta buscando respuestas, buscando tu lengua. La entrada al infierno. Que me vas a extrañar.